Joseph. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 6 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a viernes, viernes de fin de semana. La gente ya está muy feliz, muy contenta porque ya es viernes social. Mucha gente hoy pues trabaja pocas horas, otros nada más van medio tiempo, otros descansan, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bonito día, vámonos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 71 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 11 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 82 grados, mínimas de 50. Para el día de mañana se esperan temperaturas máximas de 60, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad de 40% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan temperaturas máximas de 75, mínimas de 56, con cielos despejados, con probabilidad del 20% de que caigan precipitaciones. Para el próximo lunes, inicio de semana, se esperan temperaturas máximas de 68, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados, con probabilidad del 70% de que caigan precipitaciones. Y para el próximo martes, se esperan lluvias con temperaturas máximas de 68, mínimas de 39. Y según lo que nos dice el pronóstico, van a continuar las lluvias la próxima semana, toda la próxima semana, empezando el día lunes. Como ya les comenté, se vuelven constantes las lluvias el martes y el próximo miércoles hasta el próximo jueves. Bueno, creo que todos los días de la próxima semana, y las temperaturas descienden, las máximas al parecer cambiaron, van a estar entre 56 y 55 las máximas el día miércoles de la próxima semana y el día jueves, así que hay que estar abrigaditos esos días porque las temperaturas sí van a bajar. Entonces, día de mañana también descienden las temperaturas, máximas de 60, pero el día domingo vuelven a subir a 75 como máximas. Hay una alerta meteorológica para el día de hoy. En algunas áreas se van a sentir vientos fuertes y se espera que vayan a continuar hasta las 10 de la noche. Entonces, las personas que van a salir hacia Tuela, hacia la parte suroeste de Utah, hacia la parte oeste central de Utah, y como yo les dije, Tuela y Salt Lake, todas esas áreas se van a ver afectadas con estos vientos que se espera que estén entre 25 a 35 millas por hora y pueden llegar a alcanzar las 50 millas por hora. Así que si ustedes van a viajar, van a andar por el freeway, tomen mucha precaución, sobre todo sobre la I-80, porque por ahí se esperan que los vientos alcancen las 50 millas por hora sobre la State Road 21 y la 56. Así que ya saben, manejen con mucho cuidado y con mucha precaución. Y con este pronóstico nos vamos a una pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Va a saber que fue un error. Pongo en la balanza lo que tengo y yo misma me contengo de cantártelas, mi amor. Me juraste maravillas. No, no, no. Que hasta mis males curarías. Sí, señor. Encomendado y confesado, hasta el rosario le he rezado a la Virgencita del amor.

La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 33 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se llegó el momento de información noticiosa, así que vámonos con las noticias del día de hoy. Las contradicciones sobre el despido de Comey acorralan a Trump. El caso Comey, el despido del hasta el martes director del FBI, acumula contradicciones suficientes como para que con el paso de los días las sombras se impongan a las luces y la decisión de Donald Trump de echar al responsable de investigar las supuestas vinculaciones entre su campaña para las presidenciales y el Kremlin se acerca cada vez más a un Watergate para el presidente. El propio multimillonario afirmó anoche en una entrevista con la cadena NBC que ya había decidido el futuro de James Comey antes de recibir recomendación alguna por parte del Departamento de Justicia. Sin embargo, el portavoz de la Casa Blanca, Sean Spicer, había asegurado el mismo día del cese que el multimillonario había dado ese paso siguiendo el consejo del fiscal general Jeff Sessions y las indicaciones de un memorando elaborado por su número 2, Rob Rosenstein, confirmado en el cargo 2 semanas atrás. ¿Era el FBI un descontrol? Fue la pregunta. Trump subrayó de nuevo que el FBI era un descontrol desde hace casi un año en la línea que había planteado estos días de atrás sobre la falta de confianza que sufría Comey en el seno de su propia agencia. Sin embargo, en una audiencia pública ante el Comité de Inteligencia del Senado, el director de funciones del FBI, Andrew McCabe, desmintió esa afirmación de manera rotunda. El director Comey gozó de un amplio apoyo dentro del FBI y aún no lo hace hasta el día de hoy. Dijo antes de agregar que trabajar con él ha sido el mayor privilegio de su carrera profesional. Puedo decirles con seguridad que la gran mayoría de los empleados del FBI disfrutaron de una conexión profunda y positiva con el director Comey, fue lo que aseveró. Otra pregunta, pequeña pesquisa o altamente significativa. Asimismo, McCabe rechazó ante los congresistas las alegaciones de la Casa Blanca al calificar la investigación sobre la coordinación entre el equipo de Trump y Rusia como una pequeña pesquisa y consideró los hallazgos como altamente significativos. Y en otra información, implican a Nicolás Maduro en el escándalo de Odebrecht por presuntos pagos ilegales durante la campaña para la reelección de Hugo Chávez. la publicista brasileña Mónica Moura aseguró que el actual presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, le pagó 11 millones en efectivos no declarados por trabajos en la campaña electoral para la reelección de Hugo Chávez en el año 2012. La declaración forma parte del acuerdo al que Moura y su esposo, el también publicista João Santana, han llegado con la justicia brasileña para revelar los pagos ilícitos que recibieron para trabajar en distintas campañas electorales a cambio de una rebaja de su condena de 8 años de cárcel. El entonces canciller Nicolás Maduro exigió que Mónica Moura recibiese casi todos los valores pagados en negro a través de pagos hechos por las empresas Odebrecht y Andrade Gutiérrez, dice el documento hecho público por el magistrado Edson Fachin. Parte de ese dinero habría sido entregado en efectivo directamente a Moura por Maduro en la misma sede de la Cancillería. Hasta el momento, el gobierno de Venezuela no ha respondido públicamente a las acusaciones. La investigación a Moura y Santana forma parte de la operación contra la corrupción denominada Lava Jato, en la que se investiga si los pagos de las dos constructoras proceden de dinero desviado ilegalmente de la petrolera estatal brasileña Petrobras. Y como Rusia está intentando aprovechar las diferencias entre China y Corea del Norte para aumentar su influencia sobre Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, envió el pasado 3 de febrero cartas con felicitaciones por el nuevo año lunar a numerosos líderes mundiales. En la lista de países amigos del régimen de Pyongyang que recibieron esas cartas, la agencia de noticias oficial de Corea del Norte puso primero a Rusia por delante incluso de China, tradicional aliado del país asiático. El gesto de situar a Moscú al frente de esa jerarquía simbólica de aliados que se repite por tercer año consecutivo no pasó desapercibido y es citado por analistas como una muestra de un acercamiento entre ambos países. Ante las dificultades que atraviesan las relaciones entre Corea del Norte y China, Rusia ha aumentado su atención hacia la península de Corea, preparada para forjar vínculos más fuertes con su aislado vecino, por lo que escribió en un informe del 5 de mayo la firma de inteligencia Stratfor. Y el presidente Trump amenaza al exdirector del FBI ante posibles filtraciones a la prensa. El presidente Donald Trump amenazó hoy al exdirector del FBI, James Comey, al que despidió el día martes con que no se le ocurra filtrar a la prensa las conversaciones que mantuvo con él. A James Comey más le vale que no haya cintas de nuestras conversaciones antes de que él empiece a filtrar a la prensa, aseguró Trump esta mañana en un críptico mensaje en la red de Twitter, que utiliza en ocasiones para airar sus frustraciones. La amenaza de Trump se da después de que personas cercanas a Comey indicaran a la prensa que es imposible que el exdirector del FBI le confirmara al presidente que no estaba bajo investigación por posibles vínculos con representantes del gobierno ruso que intentaron interferir en el resultado de las elecciones. En la carta en la que Trump notificó el despido inmediato a Comey, el mandatario añadió un extraño párrafo en el que agradecía a Comey confirmarle en tres ocasiones distintas que no estaba bajo investigación en el caso de la posible coordinación de la campaña del republicano y representantes del Kremlin que lidera el FBI. Esa posibilidad implicaría que Comey incumplió las normas de la primera institución policial y de investigación federal que no debe discutir investigaciones en marcha con personas implicadas o con intereses en la misma. Y Los Ángeles decidirá si veta a empresas que liciten para el muro de Trump. El Consejo de Los Ángeles deberá decidir sobre una moción del concejal Gil Cedillo que busca que las compañías que quieran contratos con la ciudad informen públicamente si han presentado licitaciones para la construcción del muro que quiere construir el presidente Donald Trump. La propuesta que Cedillo aseguró que presentará el día de hoy ante el Consejo pretende que esa información sea tenida en cuenta en la decisión de la adjudicación de los contratos locales para evitar que estas empresas sean beneficiadas. Queremos proteger los intereses de Los Ángeles, declaró en rueda de prensa el día de ayer frente a la alcaldía el representante del distrito número 1, que estuvo acompañado de líderes sindicales y activistas. El gobierno federal prosigue con el proceso de licitación del muro y la pasada semana informó de que ha recibido el interés de cientos de empresas y que tiene previsto seleccionar a una cuarentena de ellas para que presenten antes de final de mes su propuesta definitiva. El punto es que no estamos de acuerdo con la agenda de Donald Trump y no tenemos ninguna obligación de dar contratos a quienes quieren avanzar esa agenda, fue lo que agregó a concejal demócrata. La presencia de un fotógrafo del gobierno ruso en el despacho Oval dispara las armas. Hay una foto que anda rondando pues en todos los noticiarios, entonces de esta foto es la que se están refiriendo. Fue la imagen del día y puede marcar también toda la presidencia de Donald Trump. Los personajes, el mandatario republicano de pie, charlando sonriente en el despacho Oval con el ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, y el embajador de ese país en Washington, Sergei Kislyak. El momento, la reunión tuvo lugar horas después de haber culminado la carrera del director del FBI, responsable de la investigación sobre la posible cooperación entre la campaña electoral de Trump y los operativos del Kremlin en los ataques informáticos a la sede demócrata. El autor, un fotógrafo del gobierno ruso. El responsable de la fotografía puede haber creado una crisis de seguridad en la Casa Blanca, ya que se permitió entrar en la principal sala de reuniones del edificio presidencial a empleados del Kremlin. El contexto Kislyak está detrás de la caída del general y ex asesor de seguridad de Trump, Michael Flynn, por mentir sobre sus reuniones con él, así como el fiscal general Jeff Sessions, que ocultó haberle recibido dos veces en el Senado y que se vio forzado a apartarse de la investigación de la trama rusa en el Departamento de Justicia. Fue una buena idea dejar que un fotógrafo oficial del gobierno ruso entre con todo su equipo en el despacho Oval. Esa es la pregunta que se escribió en Twitter Colin Kahl, que fue asesor de seguridad nacional del vicepresidente demócrata Joe Biden. Kahl obtuvo pronta la respuesta de David Cohen, subdirector de la CIA durante la administración de Obama. No, no lo fue. Esa fue la respuesta. Y en otra información, un magnate de Florida crea coalición para defender a los indocumentados de Trump. El magnate de la salud Mike Fernández anunció la creación de una coalición de asesoría legal para los indocumentados que enfrentan la deportación como parte de las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump. El empresario cubano-estadounidense dijo a AFP que en su primer día la nueva fundación Immigration Partnership and Coalition ha recaudado más de un cuarto de millón de dólares que servirán para la defensa legal de los inmigrantes detenidos que no tengan récord criminal. Fernández, quien recordó que él también fue indocumentado en México tras salir de Cuba en el año 1964, señaló que ante la actual persecución de indocumentados para ser expulsados, tienen más probabilidad de evitar una deportación aquellos que cuenten con un abogado y puedan llegar a tener una audiencia con un juez. Criticó que los inmigrantes sean tratados como criminales por el hecho de cruzar la frontera sin documentación cuando se trata simplemente de una violación civil, como una multa de tráfico. El empresario indicó que no se puede tolerar que un gobierno, sea demócrata o republicano, insulte, maltrate y detenga a personas que no tienen documentación. Fernández, que aportó $1,000,000 para la nueva fundación, dijo que se propuso una meta inicial de $5,000,000 que IMPACT destinará para las organizaciones Americans for Immigrants y para los servicios legales católicos. Conocido por sus millonarias donaciones a campañas políticas, el magnate señaló que la idea es comenzar en Florida y, dependiendo del resultado, expandirse al país. Pues es de aplaudirse, ¿no? Personas así millonarias que ayudan a la gente pues que más lo necesita, son personas que pues deberían de ser copiados, ¿no?, por otros. En información deportiva, La Volpe se candidatea para llevar a las selecciones menores de México. Después de que el AME y La Volpe separaron sus caminos, resulta que el Bigotón dice que le gustaría ser el encargado de llevar a las selecciones menores de México. En una entrevista para Marca Claro, La Volpe aceptó que le gustaría trabajar con los chavitos mexicanos para llevar su proceso de los 15 a los 17 años. En una de estas, le tocaría seguir dirigiendo a la Inés. Sería algo espectacular, porque yo digo que deberíamos tener la forma o la idea a través de la idiosincrasia de cómo es el jugador mexicano, las características del mexicano a partir de los 15 años hacia adelante, de 17 y 20, y tener un sistema de juegos idóneo. Entonces, tener una continuidad desde los 15, 17 y la 20 bien trabajada, pero claro, elogian porque lo hace el Barcelona, fue lo que dijo La Volpe. Y bueno, con esto finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si tú quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Ravi. Tienes una cita muy especial todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Ravi. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Escondida, ya no te daré lo que me pidas. fuerza a las caídas y ya sanaron las heridas.

y se clavó en mi corazón. Este verano va a pasar, serás mi reina y nada más. Oh, oh, oh. Que tu cuerpo me confunde cuando pasa por mi lado. Mi cabeza se pregunta, se me va de lado a lado. No me canso de decirlo cuando yo te veo por ahí. Tus ojos son... Un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. 9:24, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya casi empezamos el tema del día, pero antes les tengo una noticia fuera de lo común, y vaya que es fuera de lo común, ¿no? Porque llegó acá a la internet, ¿no? Y cuando ya llega a la internet se puede decir que se vuelve viral este tipo de noticias. Antes de darles esta información fuera de lo común, nos vamos con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 74 grados Fahrenheit, un cielo soleado, un viento que corre 5 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 82, mínimas de 50 grados. Para el día de mañana, sábado, las temperaturas descienden a máximas de 60, mínimas de 46, con cielos parcialmente soleados. Hay una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones. Para el día domingo se esperan máximas de 75, mínimas de 56, con cielos despejados, con una probabilidad del 20% de precipitaciones. Para el próximo lunes, 70% de probabilidad de precipitaciones, con temperatura máxima de 68, mínimas de 48, con cielos parcialmente soleados. Y para el próximo martes se esperan lluvias con temperaturas máximas de 68 grados, mínimas de 39. Las personas que tienen algún plan para la próxima semana, nada más les recuerdo que va a haber lluvias, entonces salgan preparados, si se van de vacaciones, si se van a hacer algún plan fuera, pues vayan bien abrigados porque las lluvias van a continuar la próxima semana hasta el próximo fin de semana también. Entonces ya saben, ¿ok? Hay que andar muy preparados y también sigue la alerta meteorológica. Vientos fuertes se esperan durante el día. Se esperan que vayan a afectar las áreas de Tuela. Así que las personas también que se dirigen hacia Tuela, hacia la parte suroeste de Utah y la parte oeste de Utah, parte oeste central de Utah, todas esas áreas se van a ver afectadas y va a continuar estos vientos hasta las 10 de la noche. Tal vez ahorita apenas estén sintiendo un poco de vientos en algunas áreas de aquí de Salt Lake City, pero se espera que vayan aumentando y lleguen a alcanzar en las áreas afectadas de 25 a 35 millas por hora e inclusive llegar a las 50 millas por hora. Así que todas las personas que van a salir hoy de viaje o van a conducir hacia esas áreas, hay que tomar mucha precaución, manejen con mucho cuidado y váyanse a vuelta de ruedas si es posible, ¿no? De no acelerar. Y bueno, como les decía, les tengo una noticia fuera de lo común. Pues si ustedes son de las personas que se la llevan ahí chateando en WhatsApp, tengan mucho cuidado, ¿no? No vayan a desprestigiar a alguien porque después les va a tocar pagar alguna, pues, una demandita o no sé cómo le quiera, indemnización, esa es la palabra, ¿verdad? Una indemnización por algo que hayan dicho y únicamente porque lo que querían es llamar la atención o lo que sea. Pues una madre de Vigo calumnió a una profesora en WhatsApp. ¿Y qué es lo que pasó? Que va a tener que pagar 630 euros. 630 euros son bastante dinero, ¿no? El 14 de enero del 2016, el año pasado, una madre de un pueblo de Vigo escribió un mensaje en el grupo de WhatsApp de madres y padres de alumnos en el que acusaba a una profesora de primaria de robar el bocadillo a su hijo. Y lo que puso ella, este mensaje, fue lo siguiente, ¿no? La persona se dedica a zarandearlo de malas formas, a tirarle el brazo, se burla de él, le tira las fichas al suelo, le come el bocadillo. Con esto os quiero decir que controléis a vuestros hijos, que le preguntéis por esa individua y si pasa con alguno más, tenemos que hacer fuerza entre todos y plantarle la cara. Ese fue el mensaje. La profesora lo denunció en abril, se conoció el juicio y ya se conoce la condena. La madre tendrá que pagar una multa de 630 euros como autora de un delito de calumnias. Según informa Europa Press, la fiscalía había pedido hasta 1.600 euros por difamar a la docente, una sanción rebajada porque la afectada está en paro y no tiene ayudas asistenciales. A raíz de esta polémica, se convocó una reunión en el Colegio Carrasqueira de Vigo, donde trabajaba la profesora y al que acudía también el alumno. La acusada entonces se comprometió a pedir disculpas a través del mismo grupo y eso hizo, aunque a medias. ¿Cuál fue el mensaje que puso? Fue el siguiente: quiero pediros perdón por poner el otro día un comentario que no tiene nada que ver con este grupo. la profesora no quedó precisamente pues satisfecha, ¿no? Por lo que decidió acudir a los juzgados. Durante el proceso, la acusada manifestó ante los medios que de haberlo sabido nunca lo hubiera hecho. Dice, solo advertí a otros padres de lo que mi hijo me había contado, por si a ellos también les estaba pasando lo mismo. En el juicio, según recoge La Voz de Galicia, reiteró los mismos argumentos, afirmando que su intención no era ofender, sino poner de manifiesto lo que le había contado su hijo. Entonces, en pocas palabras, madres de familia, ya sé que es lo que se usa ahora, ¿no? Estar en grupos, los maestros los agregan para todos los padres de familia, para cuando hay un evento, para cuando no va a haber clase, etcétera, etcétera. Informarles, ¿no? Entonces, antes de que ustedes vayan a decir algo así que puede ser ofensivo, que puedes difamar, piénsalo dos o tres veces, ¿no? No puedes nada más lanzar esa información porque no nada más se queda contigo, sino se queda con la parte afectada y con toda la gente, todos los integrantes de ese grupo. Así que ya saben, antes de decir algo hay que estar completamente seguros de que tú lo hayas visto, de que esté sucediendo. A veces los niños pues también mienten, ¿no? Eso tampoco quiere decir que no le hagan caso a sus hijos, porque sí se puede dar el caso. Pudo haber sido que era cierto de esta maestra, pero no lo fue. Fue mentira del niño y entonces por eso le tocó pagar esa multa a esa señora. Así que ya saben, los grupos de chat no son para difamar ni para hacer otras cosas, sino nada más para comunicarte con tus amigos y tus seres queridos. Y bueno, con esto finalizamos esta nota. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y regresamos ya para hablar sobre el tema del día de hoy. Just like, ooh. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 35 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Espero que ya tengan listo su papel y lápiz, si no lo tienen vayan por él rapidísimo. Hoy nos toca hablar sobre el apartado número 5, el capítulo número 11, que se trata sobre la dinámica del ego. Este apartado yo les recomiendo, es largo, entonces yo les recomiendo que si ustedes se quieren informar más sobre este artículo, lo hagan y vayan a una biblioteca y busquen el libro de Un Curso de Milagros. Recuerden que todos los programas, el tema del día, nos hemos basado en este libro desde que comenzamos el año 2017. Entonces vamos conforme a este libro. Entonces lo que nos dice nos ayuda a cada uno de nosotros a mejorar, ¿no? A mejorar como personas. Recuerden que este libro tiene un enfoque católico, sin embargo, no importa la religión que tú seas, tú puedes cambiar las cosas que no te gusten de lo que yo esté leyendo del libro. O sea, no te cases con las palabras, pero tampoco tampoco digas, no, pues ya no quiero escuchar nada porque habla de Dios y yo no creo en Dios, o yo hablo de esto y no creo en esto. Entonces tiene un enfoque católico, sin embargo tú lo puedes cambiar para la palabra que tú consideres, ¿no? Que es buena para ti. Entonces nada más es un recordatorio, ¿no? Para las personas que apenas nos acaban de sintonizar en programas anteriores y no saben de dónde estamos sacando esos temas. Esos temas son del libro Un Curso de Milagros. Es un libro que obviamente nos ayuda a cada uno de nosotros a mejorar, a tratar de quitarnos los miedos más que nada, a tratar de separarnos de ese ego que siempre está con nosotros, lamentablemente, ¿no? Son muy pocas las personas que pueden identificar cuando el ego les está hablando y pues callarlo, ¿no? Y dejar que el espíritu hable. Pero habemos otras que, a pesar de que estemos leyendo y que estemos haciendo los ejercicios, tal vez hasta meditemos, y de repente se nos sale ahí el chamuco, ¿no? Que nos dice, no, no es así, tiene que ser así, no, debes de tener esto. Entonces, hay que estar trabajando constantemente, diariamente, las 24 horas del día, si es posible, para no escuchar al ego. Entonces vamos a empezar, les voy a leer partes de esta lección, lo que me imagino yo que nos va a ayudar a todos, ¿no? Que nos va a servir a todos. Entonces voy a empezar. La dinámica del ego. Nadie puede escapar de las ilusiones a menos que las examine, pues no examinarlas es la manera de protegerlas. No hay necesidad de sentirse amedrentado por ellas, pero no son peligrosas. Estamos listos para examinar más detenidamente el sistema de pensamiento del ego, porque juntos disponemos de la lámpara que lo desvanecerá. Y puesto que te has dado cuenta de que no lo deseas, debes estar listo para ello. Mantengámonos muy calmados al hacer esto, pues lo único que estamos haciendo es buscando honestamente la verdad. La dinámica del ego será nuestra lección por algún tiempo, pues debemos primero examinarla para poder así ver más allá de ella, ya que le has otorgado realidad. Juntos desvaneceremos calmadamente este error y después miraremos más allá de él hacia la verdad. ¿Qué es la curación sino el acto de despejar todo lo que obstaculiza el conocimiento? ¿Y de qué otra manera puede uno disipar las ilusiones excepto examinándolas directamente sin protegerlas? No tengas miedo. Por lo tanto,

adscribas la arrogancia del ego a aquel cuya voluntad no es ser independiente de ti. Eso hay que recordarlo constantemente. Dios está con nosotros, el Espíritu de Dios está con nosotros, o tu Dios, ¿no?, en el que tú creas, que te acompaña, tus ángeles. Recuerda que siempre van a estar con nosotros, y nosotros lo estamos negando constantemente al creer, ¿no?, que el ego forma parte de nuestra vida. Obviamente nosotros nunca pensamos, el ego, estoy escuchando al ego, el ego me dijo esto, esto me dijo el ego. No, no estamos conscientes de eso. Estamos conscientes de que nuestra mente nos está diciendo esto, y ni eso estamos conscientes, ¿no?, de que la mente nos está diciendo. Más bien estamos creyendo que todo lo que vemos es lo que parece ser, ¿no? Si alguien nos dice algo en un tono que no nos agrada, pues nuestra mente nos va a decir, oye, qué sangrona, pero viste cómo te dijo, es una maleducada, es un maleducado, o es una persona mala, o es una persona esto y esto otro. Eso sí estamos conscientes, ¿no?, de echarle la culpa a alguien más, cuando no nos ponemos a pensar de que esa culpa que le estamos asignando a la otra persona viene de nuestra mente. Yo les he repetido varias veces que el libro nos ha dicho que tenemos dos altares a que servir, al de Dios, al del Espíritu Santo o al del ego. Dependiendo a cuáles sirvas tú, es como vas a reaccionar. Si tú estás reaccionando con coraje, con miedo, con tristeza, con separación, y estás pensando en el tiempo, no en el tiempo en sí, sino decir mañana, pasado, el próximo año, en unos meses, me gustaría tener esto, comprar una casa en el futuro, o regresar al tiempo en el que yo estaba feliz con mi familia, con mis hermanos, con mi pareja, etcétera, etcétera. Esos pensamientos vienen del ego. El ego no está satisfecho y te hace sentir que no estás en el lugar que deberías estar. Entonces hay que estar constantemente analizando esos dos altares. ¿Por cuál me estoy yendo? ¿Por el del ego, o me estoy yendo por el de Dios, por el del Espíritu Santo? Por ese que me dice, estás en paz, estás seguro, estás con Dios, cada paso que das te están acompañando, y cada cosa que tú hagas lo tienes que hacer con amor. Si lo haces con amor, lo ves con amor y sientes esa paz, obviamente te estás guiando por el correcto, ¿no? Si nos está causando miedos, angustias, tristezas, estrés, pues estamos escuchando a una mente equivocada, y podemos cambiar ese switch. Podemos decir, ajá, ya te descubrí, eres tú, esa vocecita que me está diciendo esto no existe, es el ego. Entonces sé que no existes, entonces todo lo que me estoy diciendo no es verdad, ¿ok? El ego siempre ataca en defensa de la separación. Al creer que tiene el poder de hacer eso, no hace otra cosa, ya que su objetivo de autonomía no es otra. El ego está totalmente confundido con respecto a la realidad, pero no pierde de vista su objetivo. Está mucho más alerta que tú porque está completamente seguro de su propósito. Tú estás confundido porque no reconoces el tuyo. Debes reconocer que lo que menos quiere el ego es que te des cuenta de que le tienes miedo. Pues si el ego pudiese producir miedo, menoscabaría tu independencia y debilitaría tu poder. Sin embargo, su único argumento para que le seas leal es que él puede darte poder. Si no fuera por esta creencia, no le escucharías en absoluto. Y bueno, con esto voy a finalizar. Todavía hay mucha más información, pero pues el tiempo no nos va a alcanzar. Me encantaría leerles, y pues ya el próximo lunes comenzamos con el siguiente apartado, pero hay que estar muy conscientes de esto, ¿no? Lo que les acabo de leer, el final, que nosotros tenemos que reconocer, ¿no?, de que si escuchamos el ego es que por alguna u otra razón nos creemos importantes y nos creemos separados. No nos lo dijo así, ¿no?, pero es la verdad. Esa es la verdad, lo del ego. Si nosotros nos sentimos o le echamos la culpa a alguien más y nos sentimos tristes o víctimas, es porque, pues yo soy la buena y esa persona es la mala, ¿no? No. Eso es lo que nos hace sentir el ego, que nosotros somos importantes y que valemos más que otros, y que hay una separación entre fulana y mangana, entre fulanito y manganito, ¿no? Entonces, no, nosotros tenemos que estar con la mente abierta y saber distinguir, ¿no?, que todo lo que nosotros estamos diciendo es para nuestro bien. obviamente hay cosas que puedes decirte para tu bien y para los demás, cuando viene del espíritu, cuando viene de Dios, pero cuando estamos escuchando el ego, nada más es para nosotros y decirnos, mientras yo esté bien, que el mundo ruede, ¿no? Entonces, si nosotros nos analizamos y nos damos cuenta de que estamos escuchando al ego de esta manera, pues nos vamos a sentir también un poco tristes, ¿no? O vamos a sentirnos egoístas, es decir, oye, qué egoísta fui al haber dicho esto de esta persona, cuando sé que todo lo que estoy diciendo es algo mío, o sea, viene de mí, no viene de la otra persona, porque la otra persona no me está diciendo, a ver, te voy a meter estos pensamientos en tu cabeza para que sepas que yo soy así. No, nadie nos está metiendo ningún pensamiento en nuestra cabeza, nosotros lo estamos creando con respecto a lo que nosotros pensamos que es, con respecto a lo que nosotros vemos, escuchamos, olemos o lo que sea. Entonces, nosotros tenemos que ser responsables de cada pensamiento que ponemos en nuestra mente. Si nosotros somos responsables de cada pensamiento, podemos identificar cuando el ego nos está hablando. Ok, nada más para finalizar este tema, y ahí les dije que había finalizado, pero quiero decirles esto que nos dice el libro. ¿Te gustaría recordar al Padre? Acepta a su hijo y lo recordarás. No hay nada que pueda demostrar que su hijo es indigno, pues no hay nada que pueda probar que es una mentira, que una mentira es verdad. Lo que ves en su hijo a través de los ojos del ego es una demostración de que su hijo no existe. Sin embargo, donde quiera que el hijo esté, allí tiene que estar el padre. Acepta lo que Dios no niega y ello te demostrará su verdad. Los testigos de Dios se alzan en su luz y contemplan lo que Él creó. Su silencio es la señal de que te han contemplado al Hijo de Dios y en la presencia de Cristo no tienen que demostrar nada, pues Cristo les habla de sí mismo y de su Padre. Guardan silencio porque Cristo les habla y son sus palabras las que brotan de sus labios. Entonces, cada hermano con quien te encuentras se convierte en un testigo de Cristo o del ego. Entonces, ya tenlo consciente, esté consciente de esto. Dependiendo de lo que percibas en él, tú vas a decir, esta persona es mala, te está hablando el ego. Esta persona es así, estás criticando, es el ego. Cuando dices, esta persona es amor, te estás escuchando la voz de Cristo, la voz de Dios o la voz de tu Dios. Voy a pasar directamente al ejercicio, la lección del día de hoy. Pues ya nos extendimos, entonces el programa se va a extender unos minutitos más. Nos quedamos en la lección 82. Las ideas que tenemos que repetir el día de hoy, recuerden que es el segundo repaso en el que estamos, y son las siguientes, es la número 63 y 64. Si ustedes buscan ahí en su lista de los ejercicios, los van a encontrar. Son los mismos, pero ahora tenemos que repetir estos dos. La luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. Ese es el ejercicio que necesito que ustedes escriban y que lo realicen durante el día de hoy. Y la otra es, no dejes que me olvide de mi función. Les voy a leer rápidamente. La luz del mundo le brinda paz a todas las mentes a través de mi perdón. Mi perdón es el medio por el que la luz del mundo se expresa a través de mí. Mi perdón es el medio por el que cobro conciencia de la luz del mundo en mí. Mi perdón es el medio por el que el mundo sana junto conmigo. Permítaseme entonces perdonar al mundo para que éste pueda sanar junto conmigo. Algunas sugerencias para las aplicaciones concretas de esta idea son: que la paz se extienda desde mi mente hasta la tuya. Si ahorita tú tienes un conflicto con una persona en específico, puedes poner ahí el nombre. O sea, que la paz se extienda desde mi mente hasta la tuya. Puedes poner cualquier nombre, ¿no? Ya sabes. Por ejemplo, si estás enojado con lo que está haciendo el presidente, puedes poner eso. Que la paz se extienda desde mi mente hasta la tuya, Donald Trump, por ejemplo, ¿no? Comparto la luz del mundo contigo. Y vuelves a poner el nombre. Comparto la luz del mundo contigo y dices el nombre. Mediante mi perdón puedo ver esto tal como es. La segunda idea, no dejes que me olvide de mi función. No me olvidaré de mi función porque quiero recordar mi ser. No puedo desempeñar mi función si lo olvido. Y al menos que desempeñe mi función, no experimentaré la dicha que Dios dispone que yo tenga. Algunas variaciones específicas de esta idea son las siguientes. No me valdré de esto para ocultarme a mí mismo mi función. Me valdré de esto como una oportunidad para desempeñar mi función. Esto podrá ser una amenaza para mi ego, pero no puede alterar mi función en modo alguno. Entonces ya saben, hay que repetir estas dos ideas durante el día. Ayer les dije las instrucciones de cómo se tienen que hacer. Se tienen que tomar unos minutos, las repiten, las leen, los momentos que sean suficientes para que se queden en su cabeza, pues se cierren los ojos, se sienten y se pongan a analizarlas, ¿no? Recuerden que siempre nos va a llegar esa paz y cuando hay respuestas, pues nos van a llegar también las respuestas. Traten de escuchar más que nada esas respuestas que vienen de su espíritu, que vienen de Dios, que vienen del Espíritu Santo o de su Dios, ¿ok? Entonces es muy importante que lo realicen y van a ver cómo van a sentirse en paz y van a estar más claros, ¿no? Con sus pensamientos y con la vista. Y yo sé que puede resultar muy fácil, ¿no? Hacer los ejercicios, pero mantenerlos es lo difícil. Entonces ya sabes, no dejes de practicarlos y de esta manera pues vamos a empezar a ver con más claridad. Vamos a una pausa y regresamos rápidamente con la receta del día de hoy. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Adornada de errores, que a tu tenacidad que no se rompe. Más que a tu alegría, más que a tus colores, más que a tu sensualidad me crees que escondes, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso primero, más aunque esto te amo, más que a nuestro beso. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Desde la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho, ya se nos llegó el final del programa y vamos a pasar directamente a la receta del día. Hoy les traigo una recetita súper sencilla de realizar y es para todas las personas que sufren de gastritis. Sabemos que el gastritis puede pues causar muchos malestares a la persona que lo padece, ¿verdad? Desde vómito, náuseas, malestar, temperatura, cansancio, etcétera, etcétera. Y sobre todo pues el malestar que se siente en el estómago, ¿verdad? Por eso es importante que cuiden mucho la alimentación. Si ustedes ya fueron diagnosticados con gastritis, eviten todas las comidas irritantes, o sea, todo lo que contenga picante, todo lo que sea harinas, grasas, porque todo eso se le complica. Lo que les traigo hoy es un jugo súper sencillo y demasiado healthy, vamos a decirle, saludable, ¿no? ¿Qué es lo que van a necesitar? Un manojo de acelgas y el jugo de un limón. Es lo único que van a necesitar, súper sencillo y opcional, un vaso con agua. ¿Por qué el vaso con agua? Ya saben, ¿verdad? Porque si no tienen extractor, pues van a utilizarlo en la licuadora. Lo que van a hacer, van a pasar las acelgas por el extractor de jugos y ese jugo que obtengan es el que van a beber, un vasito, durante 15 días. Ese vasito de acelga, de jugo de acelga, con el jugo de limón, lo van a beber a diario durante 15 días y eso les va a ayudar a combatir pues los problemas de gastritis, así como también cualquier problema que tengan en el intestino. Toda inflamación intestinal también les va a ayudar a que se desaparezca. Entonces es muy importante que lo hagas, tengas gastritis o no lo tengas, de una manera de prevenirlo y también puedes de desintoxicarlo, ¿verdad? ¿Qué es lo que van a hacer? La otra opción, agregar pues la acelga con el agua en la licuadora y una vez de que ya está la mezcla homogénea, le van a agregar el jugo de limón, lo mezclan un poco y a beberlo. Así de sencillísimo, háganlo y van a ver cómo ustedes se sienten re bien. Van a ver que sí les funciona, sobre todo cuando sientan más pesadez, ¿no? Esa acidez que tengan en el estómago por la gastritis. Es ahí el momento ideal para que ustedes lo puedan ingerir. Entonces espero que lo hagan y que nada más lo tengan guardado y ya tengo una receta del gastritis para cuando me dé, ¿no? No, tómenlo desde antes para que vayan desapareciendo sus malestares, para que vayan desapareciendo todo tipo de enfermedades que ustedes tengan. Y bueno, con esto finalizamos la receta de salud. Ahora nos vamos a la reflexión del día de hoy que se titula Ahorrando

mucho menos almacenar. Nuestra existencia transcurre a gran velocidad, pero mientras tengamos vida, tenemos la oportunidad de cambiar nuestros hábitos, de tener una mejor calidad de vida, de aprovechar y disfrutar cada respiro y cada latido de nuestro corazón. No transformemos nuestra vida en una rutina inútil que nos haga infelices. Dios pone a nuestra disposición todos los elementos para ser personas felices, satisfechas y agradecidas por ese gran regalo que es la vida, y que con tanto amor nos ha sido otorgado. Autor desconocido. Y recuerden, amigos y amigas, esta bonita frase: la vida no está hecha para ahorrarla, sino para ser vivida plenamente. Keep on building the lies that you make up for all that you lack. It don't make no difference. Escape one last time. It's easier to believe in this sweet madness, all this glorious sadness that brings. Ocho de la mañana con 12 minutos, ya regresamos, hemos regresado para despedirnos, pues hemos llegado al final del programa el día de hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado, los esperamos el día lunes, si Dios quiere, en punto a las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Les deseo que pasen un excelente fin de semana, recuerden que el día de mañana va a llover un poco, el día domingo va a ir aumentando, el próximo inicio de semana también, entonces hay que estar preparados. Si ustedes se van a ir de viaje, las personas que viven aquí en Utah, en Salt Lake City, se dirigen hacia Tuela, recuerden que los vientos van a estar muy fuertes, así que vayan precavidos, ¿no? O si pueden salir mañana, pues mucho mejor, porque estos vientos al parecer van a terminar a las 10 de la noche del día de hoy, entonces pasando las 10 de la noche, pues pueden viajar, o si tienen que viajar, pues manejen con mucho cuidado, mucha precaución. Si se van también de party, recuerden que no tienen que ir pues al volante si ustedes tomaron, hay que tener a un conductor designado o irse en taxi para que ustedes se puedan evitar cualquier problema con los policías y también pues problemas mayores, ¿no? Algún accidente, Dios guarde. Entonces hay que cuidarse muy bien, hay que cuidar a los demás también y pues ya saben, ¿no? Dar amor, recuerden hoy la lección del día de hoy. Si tú estás viendo a tu hermano, o sea, a la persona que está a tu alrededor de una manera que no te cause amor, pues te estás enfocando en lo que el ego te está diciendo. Okay. Y bueno, ahora sí se despide su amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa con el pie derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Ah, y se me olvidaba también decirles que vayan a la página de Facebook, ya está publicada ahí la revista, y en la página de la radio ya está publicada desde hace días. Entonces, para que puedan leer los artículos, son completamente gratis, temas muy interesantes, artículos muy interesantes. Si a ti se te dificulta relacionarte con las personas, hay un artículo de cómo relacionarnos. Si también estás sintiéndote que toda la gente te traiciona. Hay un artículo de la fidelidad con uno mismo, conversando con mi espejo, es otro de los artículos. En historias, en relatos del corazón, hay unas historias también muy interesantes de unas personas que nos compartieron sus experiencias, y está muy bonito, ¿no? Porque así cada uno de nosotros tenemos algunas experiencias que compartir. Entonces, si ustedes también quieren compartir sus experiencias o su parte de su vida, recuerden que nos los pueden mandar por escrito a través de la página de la radio o a través de Facebook. Nos pueden enviar un inbox y acá nosotros pues armamos todo, ¿no? Mandamos la información para que la editen, etcétera, etcétera, y para que se publique en la próxima revista o en la que sigue, ¿no? Dependiendo de cómo estén las historias y cómo esté el trabajo de los diseñadores. Y bueno, ahora sí, se despide su amiga y servidora Janet Flores, y recuerden tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.